I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Solo dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, lunes 16 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad, sí, 16 de noviembre y tenemos 23,4 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 58%. Yo voy avisando, ¿eh? Aquí el frío llega, hoy tenemos calor y mañana tenemos un frío que nos morimos, así que no te despistes, ¿eh? Mira, luego te voy a dar yo un consejito de dónde puedes ir ya a hacerte con la leña para tu chimenea. Bueno, para tu chimenea no, pues para tu horno de leña también, para tu restaurante, para tu panadería. Y es que con leña de la buena todo está más rico. Ahora mismo te cuento dónde puedes ir a por ella, ¿eh? Además de esto, también te cuento que hoy tenemos videojuegos, tenemos Escape Room con Rafa García, ¿verdad que sí, Rafa? Hola, ¿qué tal? Pues claro que sí, hoy tenemos muchas secciones, soy el hombre polifacético que hace 200 secciones. El hombre de las polisecciones. Polisección, poliamor, politodo. Y es que además, oye, vamos a saludar a tu mami que nos está viendo. Sí, sí, nos está viendo, está Puri, guapa, un beso para ti. Ay, la erótica festiva, ¿no? La erótica festiva, ahí está. Un besito, Puri, gracias por vernos también. Por cierto, vernos lo pueden hacer a través de nuestra televisión, la televisión local de Elche, ya sabes, se llama teleelche.es. Bueno, teleelche.es es nuestro diario digital, nuestra página web, por donde puedes clicar radio en directo y aparecemos. La televisión es Teleelche, ahí la pones en tu televisor y también aparecemos. Y como siempre, el 101.4 Teleelche Radio Marca es el dial desde hace 30 años de esta casa, por donde también aparecemos. Por ahí nos puedes escuchar. Tenemos efemérides, las ofertas de empleo, un montón de buenos consejos y un montón, espero que de buena música también. Y tu participación, cuéntanos lo que quieras a través del 665-896450. Por si no lo sabes, te leemos en directo o te escuchamos en directo. Ya depende de lo que... depende de lo que mandes. Es que han entrado sin avisar estos chicos. Están muy de moda, ¿eh? Y son BTAs. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey. Light it up like dynamite.

El programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues sí, aunque sea lunes, estamos de buen humor y estamos en buena compañía, porque no sé si está preparado ya, pero lo voy a poner en tele para que se deje de chatear, que ahí está con el móvil. Tiki, tiki, tiki. Rafita, buenos días. Buenos días. Pues aquí, empezando aquí la sección de videojuegos, que hoy tenemos noticias de esas que nos gustan, noticias curiosas, ¿así, eh? Divertidas. Sí. Genial, así me gusta. Empezamos con la primera, venga. Los responsables del remake del octavo, ¿de 8? No, de 13. ¿De 13? Llama así el... El juego se llama 13. Ah, de 13 piden perdón por el resultado del juego. Y aquí os vais a dar cuenta, o os acabáis de dar cuenta, no tengo ni idea de videojuegos. Pues mira, resulta que este juego salió en el 2013, fue un juego que salió para PlayStation 2, bueno, un montón de plataformas, y se convirtió en un juego de culto. Entonces, ¿qué ocurre? Que decidieron realizar un remake de este videojuego, ¿sabes? Claro, entonces, realizar un remake de algo que es de culto pasa exactamente con una película. Yeah. Si tú coges una película, como por ejemplo le pasó a Ben-Hur, que hicieron Ben-Hur y luego hicieron la película de Ben-Hur, pues ¿qué ocurrió? Pues que salió lo que tuvo que salir, porque salió una cosa que no tiene que salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pasado 10 de noviembre pues se puso a la venta este nuevo remake del videojuego 13, que está disponible pues para PlayStation 4, Xbox One y PC. Nada más ni nada menos que a 50 eurazos. Entonces, ¿qué ha pasado? Remake. Que la gente... ¿El qué, perdón? ¿50 euros? Sí, 50 euros el juego. Ostras. Es bastante carillo. Hombre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que la desarrolladora, que se llama Playmagic, pues ha salido a la palestra porque Twitter directamente los vapuleó. O sea, tú sabes lo que es directamente, yo creo que salió el juego, críticas. La gente lo probó y directamente ellos se pusieron así, venga, tirarme todo lo que tengáis. Y bueno, le dijeron de todo menos bonito. Tú no te lo puedes tú ni imaginar, que a ese precio, que cómo es posible, que va, que 10.000 veces peor que el juego original, que lo han dejado un juego sin personalidad. Porque este juego, lo bueno que tenía, que tenía así como una estética de cómic muy marcada. Uh-huh. Entonces parecía que era un cómic de verdad. Entonces han cambiado esos gráficos y han puesto unos que les ha dado la gana. Y bueno... O sea, un remake mal hecho. Sí, muy mal hecho. Vale. Muy mal hecho. Y directamente pues ellos han salido a la palestra, que me parece, de verdad, muy honorable por su parte. Uh-huh. El tema de pedir perdón a toda la gente que la ha comprado. O sea, han dicho que la pandemia del COVID pues al final les afectó demasiado al desarrollo. Y que dicen que este juego, que lo están vendiendo aún por 50 euros. Dicen que no representa sus estándares de calidad. Dicen que entienden completamente la frustración de todos los jugadores. Que se disculpan por todos los problemas técnicos que ha habido. Y luego lo que han dicho que van a hacer un parche. O sea, es un parche, tú sabes, que es en plan cuando un juego pues ha salido así un poco desastre. Uh-huh. Para intentar solucionar los problemas, pero es que ha tenido problemas de control, o sea, el juego se controlaba mal, ha tenido problemas de gráficos, ha tenido problemas en el sonido, en la música, o sea, no te lo puedes tú ni imaginar todos los problemas que ha tenido. Pero cómo pueden tener tantos fallos después de haber tenido tanto éxito con el original. Con el otro, o sea, es increíble. Y entonces, claro, eso al final es lo que la gente se ha quedado como un poco... flipando. Sí, pero entiendo que mucho perdón, pero lo siguen vendiendo a 50 euros tal como estaba, y los que lo han comprado solo se han llevado un perdón o van a tener algo más. Bueno, de momento dicen que va a haber nuevos contenidos adicionales de manera gratuita, dicen que va a haber nuevos niveles, armas, skin de personajes, y luego dicen que van a introducir modos para el multijugador. O sea, que lo que pasa es que esto... no sé, de alguna manera creo que saca a la palestra el tema de que hay algunas veces que los responsables de los videojuegos sacan cosas incompletas y cosas que están horriblemente mal y las sacan, da igual, ¿sabes? Tú sácalo, si tiene que salir, sácalo. Y luego al final, claro, pues ocurre lo que ocurre. Madre que eso mía. Yo no sé si ocurre en las películas. Bueno, sí, hay algunas veces que hay alguna película que se nota un poquillo acelerada de ¿Que mal, para ¿no? qué? Que mejor ¿Que no para la qué, hagas. Para qué. Que mejor no la hagas. Así que nada, pues ya sabemos lo que ocurre. Ya veremos lo que ocurre con este juego, pero le bueno, va a salir por lo menos... más caro todo lo que tienen que hacer ahora que haberlo hecho bien desde un principio, es lo que yo creo. Han entonado el mea culpa y ya culpa. Está. Ay, lo siento. Bueno, pues afirma que Seraphine de Legend of Legends se ha basado en ella y Riot lo desmiente. Cuéntame esta noticia. Vale, pues resulta que Leaf of Legends, ya sabéis, ese MOBA del super lujo, ese MOBA que ha conquistado prácticamente a todo el mundo, pues ha sacado una nueva campeona que se llama Seraphine, que es pues un personaje súper risueño, que es una K-popper de estas que canta y demás. ¿Y me vas a decir que alguien se ha dado por aludida? Sí, se ha dado por... ¿Se ha visto reflejada? Efectivamente, la cuestión es que ella vio ese personaje y dice que se considera el aspecto físico que se ha basado 100% en ella. Esta chica había trabajado como empleada en Riot el pasado 2019. Uh-huh. Y entonces dice que, claro, que de verla tantas veces, pues por... Allí trabajando, o sea, pues que dicen... Es una empleada de Riot quien dice que el personaje... Al menos físicamente es ella. Es ella. Entonces lo que pasa es que esa chica ya no está trabajando allí, la despidieron. La cuestión es esa. Pues que dice que el problema que tiene ella, dice que claro, que se basa en ella, que dice que aunque tuvo una breve relación como empleado allí en uh-huh. Riot, pues dice que se han tenido que copiar, porque además tienen el pelo rosa los dos personas, o sea, la chica tiene el pelo rosa, también. Ella también tiene el pelo rosa, tienen detalle, gafas, ella también tiene gafas así muy estilo, así muy personales, uh-huh. Y nada, y entonces ella ha compartido un post, ¿vale? Pues para que la gente lo vea. De hecho, la chica se llama Stephanie. Y la otra chica también se llama... No, una ella es Stephanie y la chica se llama Seraphine. Uh-huh. O sea, que al sí. final, creas que no... Stephanie y Seraphine, pues son dos nombres que son bastante parecidos. A ver, pero no podía habérsele ocurrido al creador del personaje no ponerle el pelo rosa, pintárselo de otro color, azul, naranja, yo qué sé, lila... Se lo Hombre, pone la cuestión rosa. Que es lo que dicen, dice que es ella. De hecho, dice que tiene muchos datos... Que claro, que como tuvieron relación con ella, claro. Pues dicen que tienen muchos nombres, muchas cosas que son parecidas. Por ejemplo, dice que comparten un nombre casi igual, dicen claro. que tiene mucha afición ese personaje por los dibujos y hay mucho concepto de ella dibujando. A mí me dice que tiene un gato del mismo color que el gato. Me da que alguien se quedó pillada por esta chica y la ha creado en el videojuego. Efectivamente, luego aparte también el color de su pelo, claro. El color de ojos, que las dos tienen los ojos azules, la forma del rostro. Y dice que claro, que muchas veces pues que ella había tenido la idea de crear un personaje a su semejanza, así en plan cantante, y crear sí, sí. un personaje así un poco de su rollo, pero al final nunca llegó. a ello, ¿vale? La cuestión es que, claro, Riot pues ha llegado allí y ha dicho, a ver, chica, vamos a relajarnos. Sí que es verdad que las fotos, si tú comparas la foto de la chica con la foto de, ¿personaje? Del personaje, sí que pueden tener similitudes, obviamente no son exactamente iguales porque la cara no es de la chica ni muchísimo menos. Pero bueno, que sí que es verdad que tiene hay mucho... Hay detalles. Hay detallitos que, bueno, tiene un gato el personaje y ella también lo tiene. Bueno, puede ser algo que puede ocurrir. Que tiene el mismo tipo de gafas. Bueno, también puede ocurrir, se puede el pasar. El pelo del mismo color. Venga, también, el nombre. Yo creo que el nombre... Ahí está. Son muchas coincidencias. Y entonces ellos lo que han dicho pues que su personaje fue creada de forma independiente por Riot y que no se ha basado en ningún en nadie. Y luego dice que el diseñador, que lo creo que es un diseñador senior de Río, pues dice que no tuvo prácticamente ningún tipo de contacto con esta chica y que lo único que quería plasmar era pues una estrella, así una chica jovencita, una chica divertida, una chica en la que todo el mundo a lo mejor quisiera ser su amigo, no sé, ¿sabes? Uh-huh. La típica estrella, teenager y demás. Entonces la chica se ha dado por aludida, de momento no va a tomar ninguna medida, o sea, solamente ella ha puesto ese post pues para ver qué pasaba o qué no pasaba, pero bueno, ahí hay un debate interno entre la comunidad gamer, si se han copiado de esta chica, si el personaje de Seraphine es o no Stephanie, nunca lo sabremos. Hombre, a lo mejor si sigues mucho el tema de los videojuegos o te metes en videojuegos, igual encuentras un personaje que dices, este se parece a mí. De hecho, es que te voy a enseñar una foto, ¿vale? Ah, sí, porque, para que me haga una idea. Para que te hagas una idea y entonces tú dices si se parece o no, ¿vale? Entonces así pues ya podemos decir a la gente si le parece que no. Además, es una movida bastante importante. Bueno, de hecho, está por aquí, la tengo por aquí. O sea, que ella pedirá o que le cambien al personaje un poquito o indemnización, ¿no? O que derechos. Querrán, yo creo que a lo mejor quiere pedir derechos, ¿vale? Te voy a enseñar la foto. Sí, porque una vez hecho... La chica del juego a lo mejor sería esa, ¿vale? Vale, la de la derecha, la chica del... La de la izquierda, la chica del juego, la de la derecha... Pues... ¿Tú qué piensas? ¿Se han copiado? Es que es muy, muy parecida. Es muy, muy parecida. Muy, a ver, muy el parecida. Tema de... Hasta la raya del pelo la lleva en el mismo sitio. Sí. Sí, pues aquí Rosa Lucas dice que sí, que se han copiado de esta chica. No digo que se hayan copiado. Yo digo que a mí me parece la misma chica. Me parece, sí, sacada de ahí. Y teniendo en cuenta, sobre todo, si es una chica desconocida que no tenían ni idea, oye, pues tú te inventas un personaje y resulta que hay alguien en el mundo que lleva las gafas, el pelo, el gato, coincide. Esas coincidencias súper raras, pero que ocurren. Ahora, otra cosa es que sea una empleada del lugar. En algún momento la has visto tal, se te ha quedado en la cabeza y la has sacado. Has pensado, es que son muchas coincidencias. Inspiraciones. Sí, pero bueno, seguimos con noticias. Sí, vamos a ir con más noticias. Vamos con PS5 porque Sony se disculpa por la falta de stock y promete más unidades antes y después de Navidad. A ver, ¿cómo, qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Resulta que PlayStation 5 y la nueva Xbox han salido... Y vamos, directamente han reventado todo el mundo. Quieren las nuevas consolas, todo el mundo está... Es que pasamos mucho tiempo en casa ahora. Efectivamente, está todo el mundo desesperado. Pero ¿qué ocurre? Que con esto de la pandemia, pues la producción de las consolas pues ha disminuido mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que demanda consolas, pero no hay tantas unidades de consolas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la gente que la ha reservado... pues sí que se va a poder hacer con la consola, pero esa gente que siempre compramos de última hora y que, venga, vamos a tal, pues directamente no hay stock. Sí, tú vas a la tienda y se ríen en tu cara. O sea, dicen, ¿qué quiere una Play 5 venga, para tu casa, vuelve, venga, vámonos. Qué bueno. Se ríen directamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues tanto PlayStation, tanto Sony como Microsoft, pues claro, no dan abasto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo está desesperado yendo a las tiendas. Las tiendas le están diciendo a la gente que no tienen consola, que no pregunten más, que bueno, que como mucho pueden reservar y que poco a poco pues les irán llegando. Entonces, claro, ante esta avalancha de gente pidiendo consolas, tanto Microsoft como Sony, que pues han dicho, tranquilos, por favor, que no cunda el pánico, que va a haber consolas para todo el mundo. Porque claro, estaba el típico padre que decía, yo le he prometido a mi hijo la PlayStation 5 para Navidades. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No se sabe. Aunque, bueno, pero siempre puedes decir, cariño, no hay, si es que no hay dónde comprarla. No hay, no hay. Te voy a regalar un juego de... Claro, pero yo creo que juegos reunidos. Los juegos reunidos Hyper, ¿eh? Es verdad. Es habría Hyper. Que cambiarlos por la consolita. ¿Siguen aún? Porque tenemos... Yo creo que sí, seguro que hay algún juego reunido por ahí. Hombre, no, pero así guay. Versión moderno, con Instagram, guay. Facebook, bueno, cosas así. Iba a decirte, ¿tú te acuerdas? No, porque no sé, ¿tú jugabas a eso? ¿A la caja de los juegos reunidos? Sí, sí, sí, sí. Además, yo me acuerdo que había como una caja gigante con un montón de juegos. Sí, que llevaba un montón. Pues teniendo en cuenta que vamos a pasar, que estamos pasando más tiempo de lo habitual en casa y que, bueno, las próximas fechas... pues igual seguramente no son como siempre, como cada año, pues oye, una buena caja de juegos reunidos para jugar en familia también, que sí, lo de jugar a la Play y todo esto está muy bien, pero eso se hace casi en solitario, aunque sea con jugadores online, pero es en solitario, pues vamos a potenciar un poquito los juegos en familia. Ahí está, no de sé, hecho, digo ahí yo, está. Bueno, todo es compatible, ¿eh? Claro, compatible. Bueno, de hecho, ahora existen juegos de eso, por ejemplo, el Uno, el juego de la Oca, sí, y todo eso, están en la consola también. O sea, pues, a ver, me vuelvo... Está voy, su no versión me, digital, no, ¿eh? No, no me he explicado bien. Esto es como leer un libro, ¿eh? O con leerlo, papel, o el ebook este, que está muy bien, ¿eh? Pero, o sea, la esencia del libro no es lo mismo. No es lo mismo tirar el dadito... Que darle al botoncito. Y coger las cartas que tenerlas ahí en una pantalla. O sea, nada que ver, por favor. Bueno, ya sabes que cuando hay falta de stock en una cosa, ¿sabes qué ocurre? La especulación. Claro. O sea, los gamers somos muy así, o sea, lo que hacemos es en plan, pues yo me he comprado 5 PlayStation 5, entonces, pues nada, yo las que me sobran las voy a vender. Bueno, hay consolas que se están vendiendo por $1,000 y hay algunas hasta $5,000. Pero eso no se puede controlar de alguna manera, porque no. Eso es, madre mía. Eso es, a ver, tú es en plan, tú tienes una pero consola eso es de venta. Y la... Es como cuando vas a un concierto, antaño, cuando íbamos a conciertos, antaño, espero que podamos volver pronto, la reventa, o sea, no estaba permitido. Pues, no sé si es algo parecido, pero... Hombre, yo creo que al final, como es algo tuyo y tú lo compras y tal, bueno, puedes hacer a lo mejor lo que quieras, que acepte la gente comprarlo o no, pues ahí está la cosa. Es cierto. Pero que el tema de la especulación... ¿Me podrías haber avisado de esto? Sí, porque claro. Podríamos haber comprado uno. Compramos una, luego la revendemos en $2,000. No, dólares no, aquí mejor euros. Sí, o, sí, sí. ¿Qué vale la consola? Uy, pues, si la, digo, la verdad, mira, la PS5, vamos más a mirarlo porque ahora Google es maravilla, pero cuesta... ¿En 300? ¿Más? ¿Más? Sí, 400, sí, ¿Más? Madre mía. ¿400? Madre mía. Yo creo que el más. El papi ese que se le ha prometido a su hijo ya tiene que preparar el bolsillo. Estará ahí en plan diciendo... ¿En bueno, serio? La Xbox sí que es verdad, pues que ronda a lo mejor... 339 más o menos. Y vamos a ver la PS5. Madre mía. Que vamos a ver cuánto cuesta la PS5. Pero bueno, la PS5 también, no te creas tú que va a costar barata. Bueno, también es verdad que ahora hay una cosa que está muy chulo, que es el tema de que tú puedes elegir. O comprarla sin el tema de meter los discos para jugar todos los juegos en digital. Mira, cuesta 500 euros. 500 euros la consola. Bueno, pues nada, entonces la podemos vender en 1000. Sí, perfectísimamente. Por algún desesperado habrá por ahí. El padre se la ha prometido a su hija. Venga, 1000 euros, 1000 y pico. O sea, no hay en ningún sitio. Tú cuando tengas noticias de estas, sí, lánzamelas antes. Sí, tenemos que lanzarla claro. Porque así directamente, escucha, nos hacemos de oro. Y luego, los juegos te cuestan pues alrededor de ¿qué? 70... Madre mía. Algunos te puede costar 80, o 60 sea, y pico. O sea, 600 euros un juego y la videoconsola. Sí. Madre sí. Mía. Y todo para destrozar a golpes una PS5, que es la siguiente noticia. Efectivamente, es que esto verdad... ha sido una cosa que ha unido a la comunidad. Madre mía, destrozan a golpes una PS5 y su DualSense para publicarlo en YouTube. Pero vamos a ver... Acabamos de decir que hay gente que paga hasta $5,000 por una PS5 a esta persona que le ha pasado. Pues a ver, el usuario PlainRock124 pues ha decidido hacer un nuevo vídeo en su canal de YouTube, destrozando, vamos, con varias técnicas, no te pienses tú que la pego un martillazo, no, haciéndole un... Una esto... A ver lo fuerte que es, ¿no? Sí, o sea, poquito vamos... a poco, iba en plan, primero un martillazo, luego le paso algo por encima, otro... O sea, torturándola. Torturándola, que no me salía la palabra. Torturándola, pobre PlayStation 5. Bueno, le ha hecho de todo y ha utilizado varias técnicas. Le ha tirado una mini nevera encima... es que no te lo he puesto ni imaginar. Madre todas las mía, cosas. Le ha tirado un montón de electrodomésticos encima. Bueno, yo qué sé. Y al final, lo último que ha hecho ha sido quemarlo. O sea, después de hacer todo eso, luego coge y lo quema y lo pone en YouTube. Bueno, pues tú imagínate la gente lo que le ha dicho a este hombre. Pero dice, pero tú tienes la poca vergüenza que está aquí la gente pidiendo PlayStation 5 por todos los lados. Y tú vas y la coges. A lo mejor todo lo que gana... O sea, que eso a lo mejor hay que abrirlo, o sea, es todo lo que gana con la crítica y el hate de la gente viendo ese vídeo, pues a lo mejor hace que luego se pueda comprar 8 PlayStation 5. No, porque no hay. Bueno, pero después, o yo qué sé, o es un crucero o un viaje a no sé dónde. Tampoco hay, pero bueno. Tampoco hay viaje, pues nada, se compra, es que es verdad, es que no hay que de nada. Que lo guarde en el colchón. En el colchón, se lo guarda y para el alquiler, o para la casa, o para la hipoteca. Bueno, pues la cuestión es que la gente pues se ha enfadado bastante, porque claro, es muy difícil encontrar estas consolas y encima ver esa tortura poquito a poco, pues ha unido a todo el mundo. Y bueno, le han dicho de todo menos bonito. Te puedes imaginar el pues vídeo, sí. Pues un montón de dislike, muchos comentarios en contra de este hombre. Claro, porque a todo el mundo le resultaba súper doloroso, porque cuando sale una nueva consola, o sea, hay dos tipos de jugadores, ¿vale? Está el jugador que se lo compra y me da igual si tengo que venderme un riñón, que yo me compre la consola aunque tenga que vender mi riñón, no pasa nada. Y luego están los jugadores que decimos, bueno, no, nos vamos a esperar a que baje, porque las primeras seguro que salen defectuosas. Y yo me espero, que eso soy yo. Ya. Ese soy yo. Y digo, ya dentro de 2 años pues me la compro. Cuando cueste 200 euros más barato, me la compro. ¿No quieres una Wii? Porque esa ya ha sido probada. Sí, esa Wii ya ha sido probada. Que no sale defectuosa. Mira, eso yo te lo digo, guárdala, porque dentro de 50 años, si la tienes con su caja, ¿tienes la caja? ¿Qué voy a tener la caja, wow, por pues favor? Entonces está devalorizada. ¿Cómo voy a guardar la caja encuentra, de la Wii? Escucha, encuentra... Las cajas se guardan un mes, al mes, si todo va bien, se tiran. Encuentra una caja de la Wii y dentro de 20 años, tu Wii puede costar 1.000 euros. 20 años todavía tengo que esperar, sí, para la jubilación. Sí, sí, sí, sí, sí. Para que desaparezcan o que todas las Wii se vayan rompiendo y la tuya sobreviva. Y nueva, ¿eh? Y nueva. Blanquita, ¿eh? Muy nueva. Impoluta. La blanca, ¿eh? Además. Más bonita que es. Bueno, ¿decora? Es que encima es la blanca, que la blanca es de las que más salieron. Es que está no un poco... No, sí. Pero yo la compré blanca porque creía que era más especial. No, la negra, negra, ¿no? No, no, porque la blanca, ¿serio? Blanca era la de toda la vida del señor. Qué lástima. Qué pena. Pero bueno, no sabe nada. La fiebre de las consolas están ahí. No os preocupéis. En diciembre están diciendo que va a haber más consolas para todo el mundo. Mm-hmm. Así que no desesperéis y no vayáis a las tiendas, porque yo conozco mucha gente que va a las tiendas de videojuegos y le echan la culpa a los pobres chicos de la tienda. ¿Qué quiere mi Play 5? Que no es su culpa. Que no hay. Que no hay, no hay. Ellos no te pueden fabricar una PlayStation 5. Bueno, aprovechamos, ya terminamos la sesión sí, de videojuegos, pero mira, terminado. Voy a aprovechar para los oyentes, ya sabéis que podéis comentar lo que os apetezca a través del 665-896450, es nuestro número de WhatsApp, bien un mensaje escrito o bien una nota de voz, te leemos o te escuchamos en directo, pero además, como hemos dicho, pues aquello de... vamos a tirar de recuerdos, venga, de los juegos reunidos Hyper, que seguramente te acuerdas de aquello. Pues no sé, danos tu opinión, esto de las plays y todo eso, si deberíamos tener también en casa algún que otro juego de mesa, como entonces, para jugar en familia, ¿vale? Mándanos tu mensaje, 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿te parece bien, Rafa, que pongamos un poquito de música? Hombre, dale, dale. ¿Te dale parece, caña? No? Vale, pues nada, si lo dice Rafa, nosotros lo hacemos. Vamos con Send Me an Angel. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Do you believe in heaven above?

let's have a team tour. Playing with this lady is something I'd agree for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to see Saw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a sure winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. Hit my heart, skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Estamos acompañando en este caso con música, pero ya sabes que también hay secciones como la de videojuegos que acabamos de terminar, pero que en este caso vamos a empezar otra que también hace Rafa García y que es hablarnos de las escape room. Y lo hacemos, pues nos vas a hablar de aventuras multiconferencia. Sí, la verdad Recreant que... Team se llama. ¿Recreateam? Recreateam. Recreateam. Ah, vale. Como sabéis, yo últimamente lo que os estoy enseñando son cómo está evolucionando el tema de las escape room con esto del tema de la pandemia, que no se puede juntar mucha gente. Y, bueno, antes de nada decir mucho ánimo a todo el sector de las escape room que han hecho una manifestación en Barcelona, que están cumpliendo todas las medidas, la gente súper distanciada. Sí, pues, además, allí hay muchas. Sí, sí, sí, la gente súper distanciada, ha ido un montón de gente y desde aquí pues animamos a todo el sector en Barcelona, porque quieras que no, es un sector que está muy tocado allí, sí que es verdad que no les dejan abrir ni demás, entonces están luchando pues para decir que son ocio seguro y que al final que, pues que les dejen un poquito trabajar al final, ¿vale? Bueno, desde aquí pues les damos mucho ánimo a toda la gente, a sí, todos señor. Los compañeros. Y bueno, vamos a hablar de las aventuras multiconferencia. Ya sabéis que esto de las escape room va evolucionando. Y entonces, ayer pude jugar un juego que me pareció súper divertido, pero muy divertido, que está basado en los juegos multiconferencia. ¿Qué ocurre? Meten a un montón de gente que no se conoce absolutamente de nada, la meten en una conversación, ¿vale? Entonces, meten a todo el mundo y nos hicieron como una especie de, pues eso, ¿no? De introducción, era muy divertida, el juego se llamaba Deshonrados, y era un hombre, pues que era un hombre mayor, que resulta que... quiere desheredar a todos sus familiares porque él tiene mucho money y lo que quería al final era pues que todo el mundo, o sea, habían cambiado su testamento y teníamos que entrar a la casa de la familia a robar ese testamento y demás y repartirnos el botín. El botín, la verdad que está muy divertido, es un juego muy chulo. Entonces, ¿en qué consiste? Es una manera perfecta de conocer gente, porque lo que hacen es te explican un poquito cómo va el juego y todo va como en secciones de juego a lo mejor de 12 minutos. Tú tienes una parte de un puzzle y entonces te tienes que ir moviendo, pinchando pues por distintas partes de una casa, tú te vas moviendo y te vas juntando con gente. Vale. Entonces la gente tiene una parte del puzzle, tú tienes otra parte del puzzle y entre todos al tenéis final, que todos juntos, hablar armar. Y solucionarlo. Entonces, por ejemplo, habían nosotros 25 personas que estábamos por toda la casa, entonces tú tenías que ir pinchando de un lado a otro de la casa y entonces te tenías que ir encontrando con gente para, entre todo el mundo, pues resolver el puzzle. Ajá. O sea, es, a lo mejor que te digo, si había 5 partes de puzzle, pues se, pues cada uno, pues a lo mejor unos tenían, 3 tenían una parte, otros 4 tenían tal. Entonces, claro, me molaba mucho porque tenías que ir hablando, comunicándote con gente, conocer gente que no conoces, hablar claro. con ella. Y claro, y todo con el tiempo porque tienes 15 minutos pues, para hacerlo todo rápido y demás. Me pareció súper divertido, ¿eh? Entiendo que este juego lo has hecho hace tiempo. No, no, este ha sido hace nada. Ah, pero es virtual. Sí, es virtual, es virtual. Vale, que creía que era, digo, espera, 25 personas. No, es vale, virtual. Vale, que es virtual, virtual, es un escape virtual. Virtual, vale, virtual. Vale. Claro, como en esto de la pandemia, es que es verdad que no me he explicado yo no, aquí. No, perdón, perdón. Señorito Rafa, que no. El juego es virtual, vale, entonces vale. lo que hace es junto un montón de gente por videoconferencia. Entonces, al final, mola un montón. Lo que están utilizando es el Recreateam, que es una nueva aplicación que se está utilizando pues, para hacer estos tipos de juego. Entonces, mola un montón porque al final tú vas moviéndote, vas interactuando con gente, vas hablando, tiene una historia que es súper divertida y todo el rato vas interactuando con un Game Master. Claro. Entonces, lo que me ha parecido una maravilla de este tipo de juegos es, uno, que conoce gente. O sea, porque nosotros... De otra manera no lo harías. Si fuera, claro, si fuera presencial esta escape, a lo mejor te frena un poco más porque, claro, ir con gente que no conoces a lo mejor te frena. Pero de esta manera, de manera virtual, pues no te importa conocer gente nueva. Claro, y aparte jugar. Yo creo que la gente elegimos muy selectivamente con quién jugamos. Sí. O sea, yo creo que nos hemos hecho un poco sibaritas y eso no, de jugar selectos, a lo mejor sí, con gente de que no conocemos, a lo mejor no nos termina de llamar tanto, uh-huh, ¿no? O sea, es como, ¿y quién me voy a encontrar? No sé si voy a encajar, no sé si tal. Y lo mismo te sale al contrario. Encuentras gente muy afín a ti y gente que merece muy mucho la pena conocer, claro, ¿eh? Al final, la gente que juega estos juegos son gente que tiene los mismos gustos que tú, porque claro, si no, no se hubiera metido ahí. No. Se hubiera metido a una conferencia de, yo qué sí, sé. Sí, de otra cosa, del, pero no a esto. De lo que sea, ¿vale? Entonces, es muy divertido y me encanta cómo el sector de las escape room, al final, se va adaptando, o sea, es a la perfección a esto del tema de la pandemia y hacer uh-huh juegos a través del streaming. Porque ya hemos hablado, que hemos estado hablando de los tipos juegos online, que esto se da en plan que tú te sentabas y no tienes interacción con un Game Master, sino que tienes que resolver unos puzzles. Luego estaban las escape en streaming, que uh-huh eran una persona que es un actor que te va moviendo por una sala física, ¿sí?, pero que vosotros jugáis a través del ordenador. Entonces claro, le vais diciendo, fulanito, coge la llave, fulanito, ábreme esto. Y tú diriges el personaje, ¿no? Efectivamente, tú diriges al personaje. Y luego también están escapes en streaming, que es tú interactúas con una persona en streaming, pero al mismo tiempo pues tienes que interactuar con alguna página web. Sí. Vale, y entonces esto que es nuevo, que son las aventuras multiconferencia que están saliendo, es todo el mundo juega en el mismo, o sea, a la misma vez, pues puede estar jugando a lo mejor 25 o 30 personas a la vez, todos están jugando en el mismo espacio, más uh-huh o menos, pero claro, no tienen que interactuar con nada de fuera, o sea, todo está dentro de la propia plataforma, porque como hemos dicho, teníamos que resolver puzzles de unos 10 minutos aproximadamente, en 10 minutos teníamos que solventarlo y teníamos que ponerlo en una especie de radio que teníamos allí, le dábamos a esa radio, poníamos el código y luego nos decían si habíamos aceptado sí o no. Entonces, el juego se llama Deshonrados, fíjate tú. Sí, has Desheredados. Dicho Deshonrados, digo. Pues Desheredados. ¿Cómo empezamos? Y es eso, es una aventura muy chula y de verdad, animaros, ¿sabes? Porque la gente creo que tiene mucho escepticismo a hacer juegos que tengan que ver su mecánica más online, ¿sabes? Uh-huh. De hacer cosas multiconferencia. Uh-huh. Y se están perdiendo cosas súper chulas. Pues hay que meterse un poquito más. Esto se llama... ¿Cómo? Recreatim. Recreatim. ¿Vale? Y bueno, esto es la herramienta, pero por ejemplo, el juego que jugué era de unos chicos que se llaman Bizar. Uh-huh. Sí. Muy majos, de verdad, muy chulo. Es un juego, además, súper baratito, que yo es que lo dije. Importante también. O sea, 10 euritos para jugar, 10 euritos jugar. Y estás allí dos horas, por lo uh-huh menos. Y digo, me parece súper barato. Así que de verdad, señores, nos tenemos que adaptar, jugar a juegos de escape room en streaming, en online o lo que sea, que seguro que lo vais a pasar muy bien. Es una manera desde de estar luego, con tus amigos. Si algo claro nos está enseñando la vida estos últimos meses es que hay que reinventarse de alguna manera, incluso hasta para tener un ratito de ocio. Y en este caso, si tú eras seguidor y eres seguidor de las escape room, pues esta es una manera de seguir jugando a esto que tanto te gusta. Y después de esto... yo te invito, o antes, a que te des un buen paseo también por la calle, porque no vamos a estar todo hombre, el día claro, tampoco sí, ahí sí, sí, sí, en el sillón, ¿eh? Que estamos dando muchas ideas de jugar mucho y eso está fenomenal. Y luego te das un buen paseo claro, por el río, por ejemplo. Tenemos un río fantástico aquí. No el río, sino una zona. Estos la planes ladera. Son planes de noche, sí, de mantita, sí, sí. Tú como señor, señora, te pones ahí oh, tu mantita, tu gatito aquí, tu perro, tu lo que sea, te pones aquí con tu pareja al lado y te pones ahí a pensar un pelín. De mantita, dice. De mantita. Bueno, de mantita. Hoy no tanto de mantita. Hoy no de ¿eh? Mantita, porque estamos en 23 y medio, pero no de mantita, pero ya lo sabes, Rafa, aquí qué pasa, que aquí viene el frío así sí. de golpe, que hoy tenemos 23 y medio, mañana ha bajado a 15, y dices tú, Dios mío, en mi vida. ¿Y qué pasa con esto? Que las casas se enfrían muy rápido. Y si tienes además que vives en el campo o tienes una casa con chimenea, lo mejor es ponerle la mejor leña posible. Esa la vas a encontrar, y déjame que ya hile el tema un poquito, Rafa. Claro, claro, hila. Lo vas a encontrar en Leña Vicente Sánchez. ¿Necesitas leña? Vicente Sánchez te la suministra. Este invierno va a ser el más calentito con las leñas de Vicente Sánchez. Leña de olivo, de roble, almendro, carrasca, encina. Y la que tú necesites te la va a suministrar. Además, también tienes leña para hacer paellas de sarmiento. Esa leña de sarmiento que hace que el arroz, esa paellita, salga rica, rica. También de almendro y de olivo. Además, puedes cargar tú mismo la leña, ¿sabes? Porque si no quieres manchar el coche y tal, porque vas, oye, me voy a llenar el maletero, no hay ningún problema, porque disponen de sacos de 25 kilos de leña y también servicio a domicilio de leña de la más alta calidad. Están especializados en el servicio de leña a restaurantes y panaderías, y también tienen, se dedican a la poda, recogida y tala de árboles. Pues todo esto lo encuentras en Leñas Vicente Sánchez. Están en Camino de Castilla, junto al antiguo vivero que había allí, bueno, pues aquí en nuestra ciudad. Llámales al 629-657-858. 629-657-858. Y que el frío no te pille sin leña en casa, que lo que dice Rafa, gatito, la chimenea encendida, una mantita, un videojuego o una buena película, pero siempre con una buena leña en nuestra chimenea, de Leña Vicente Sánchez, en el Camino de Castilla, junto al antiguo vivero, en nuestra ciudad de Elche. Bueno, dicho esto, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos más? O mejor dicho, te vas tú, yo no me puedo ir todavía. Claro, claro. Hombre, tú dentro de un ratito, Te vas yendo, tú sí te vas yendo, pero volverás el lunes que viene. Efectivamente. Con más noticias sobre videojuegos, curiosidades y también sobre más curiosidades y noticias de las Escape Room. Efectivamente, que la semana que viene voy a traer una noticia que ha ocurrido en una Escape Room para echarnos unas risas. Ah, ¿sí? Mira, eso me gusta, porque sabes que nos hace mucha falta echarnos unas risas, ¿eh? Sí, de hecho, es en plan noticias divertidas que tienen que ver con Escape Room y que han pasado de verdad. Vale. Y que nos van a estar diciendo, what the fuck, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que alguien haya hecho esto? Vale, what the fuck. Oye, what the fuck, por cierto, estamos a 16 de noviembre. Vamos, igual que el frío nos pilla de golpe, la Navidad está aquí ahora mismo. No sé si lo sabes. Y a mí me gustaría, desde este programa, estamos intentando que este año, pues que habrá mucha gente a la que no podemos ver o con la que no podemos juntarnos o con mandar un Christmas. Ah. Pero mandar un Christmas por correo, o sea, un Christmas de sobrecito y papel. Qué bueno. ¿Qué te parece? Qué bueno. ¿Tú te imaginas llegar a casa, abrir el buzón y además de encontrar alguna facturita, encuentres un Christmas, un sobrecito? Sí, porque yo la verdad que es una pena, ¿eh? ¿Verdad? Yo cada vez que abro el buzón digo, factura, ¿para qué quiero factura? Yo no quiero abrir el buzón, ¿eh? Pero mira, si la idea del Christmas me parece una cosa maravillosa. Tú dices, factura, Christmas. ¿Quién me dice Feliz Navidad? ¿Quién me desea Feliz Navidad? Además, los Christmas, la tarjetita ya viene escrita, si es que con que pongas un... Tu firma. Este año no podemos juntarnos, pero te deseo Feliz Navidad. O eso, tu firma. Ya está. Oye, pues ya es bonito. Sí. Yo animo a que la gente, pues, además, te voy a contar una cosa. Estos días hablaba con alguien joven, muy joven, de este tema. Oye, mira, vamos a hacer esto, a ver si a los amigos también le mandas. Y me dice, ¿pero eso cómo se hace? Y yo, pues vas a una tienda, compras una tarjetita de Navidad, le escribes algo y lo mandas por correo. Ya, pero ¿qué, dónde voy? ¿Qué eso? ¿Cómo se hace? Y bueno, pues para los que no saben que se puede enviar por correo un Christmas, pues por ejemplo te vas a una oficina de correos, como puede ser en Altavista hay una, en la Avenida de la Libertad hay otra. Claro. Simplemente tú vas con tu sobre, con el Christmas, y allí te ponen el sello, tú pagas el sello y dejas la carta allí. Ya la envían. Es fácil. Es fácil. Ah, importante, que pongas la dirección donde va a la que va dirigida. Me hizo mucha gracia porque era una persona joven y yo decía, ¿en serio? ¿No sabéis cómo se manda una carta por correo? Es que los millennials eso no lo han catado. Me sentí muy vieja. Claro, yo, por ejemplo, enviaba las cartas al Baba Club, al Babalá, enviaba cartas al programa este de la Leticia Sabater. A mediodía alegría, que por cierto, que yo, o sea, allí hicieron como un concurso donde iban sacando cada día una receta de los niños que iban enviando, y yo envié una. ¿Y qué? Y nunca me sacó. Jo. Y ahí a partir de ahí dije, mala Leticia persona, Sabater. Leticia. Estaba enamorado. ¿De verdad? Fíjate, que menos mal que no siguió la cosa para adelante. Perdona, Leticia tenía su punto en su momento. Leticia Sabater era tal, pero luego bueno, ya la pobre. Se le fue la cabeza, pero. Sí. Pero Leticia tenía su punto. Pero me ¿eh? Enfadé con ella y dije, mira, Leticia, hasta aquí no has sacado mi receta. Y además una receta. ¿De qué era? ¿Yogur? Ahora verás. Fresas y azúcar, era muy fácil. ¡Wow! Súper. La receta de Rafa: yogur, fresas y azúcar. Pero no, bueno, tenía, no sé cuántos años tenía, pero claro, yo lo escribí y yo me fui, o sea, lo envié todo por correo y todo, y nunca me recibí ni un gracias por esa pedazo receta. Ni la vio seguro, ni el adiós. Ni se molestó. Qué tristeza humana. Bueno, pues desquítate mandando un Christmas este año a, lo haré. A toda esa gente que vale dos duros un Christmas. O sea, que venga, vamos a mandar un Christmas este año por correo. Que sí, que está muy bien lo de mandar un meme por el móvil, por WhatsApp, que si en Facebook, que si ta ta ta ta ta ta. Eso está muy bien. Además, a mí me encantaría abrir el buzón y encontrarme algún Christmas que otro sí, este yo año. Creo que por lo menos te sacan una sonrisa. O sea, yo creo que es una parte en la que dices, ay, fíjate, factura, ay... ¡Ay, Christmas! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué alegría! ¿Quién será? ¿Alguien se ha acordado claro, de mí? Claro, vale, pues vamos a ir a seguir potenciándolo, a ver si lo conseguimos. Vamos a seguir la cadena, vamos a decírselo a más gente, a si y yo se lo digo a más gente, otro se lo dice a más gente. Exacto, y los oyentes que hagan lo mismo, que vayan diciendo, oye, este año vamos a mandar un Christmas, ¿eh? Y ya ahí está. Te imaginas y que luego se hace viral y todo el qué bonito. De Christmas. Sí, ¿verdad? Yo hablaré con mis compañeros a ver cómo movemos esto un poco. Perfecto. Me gustaría, pero bueno. Bueno, no sé. Desde Gmails y Gatomantes ya te digo yo que vamos a seguir. Hay Christmas. Genial. Bueno, pues en nada os estoy poniendo villancicos, ya lo sabéis también, porque vale, sí, es una Navidad diferente, pero no tiene por qué ser una mala Navidad. Así que en nada estamos poniendo villancicos. Mariah Carey. De momento no, pero que llegarán, ¿eh? Gracias, Rafa. Adiós. Hasta el lunes que viene. Jay, yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. Park used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very fine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You are figure decline, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. In 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl, who I thought was my world. It came out to be

Bueno, pues son las 12:18 minutos de esta mañana de lunes, este 16 de noviembre de 2020. Es momento para irnos hasta esas efemérides del día. ¿Qué pasaba tal día como hoy en distintos años? Bueno, pues te cuento que, por ejemplo, tal día como hoy, 16 de noviembre de 1959, el último musical de Rodgers y Hammerstein, The Sound of Music, que se llamaba The Sound of Music, bueno, pues se estrenaba en el Teatro La Fontaine de Broadway, poco después de esa inauguración de The Sound of Music en Broadway. Bueno, pues uno de sus compositores, Oscar Hammerstein, murió días después. Y esto te lo cuento porque este musical se convirtió en una película y además ganadora de un Oscar en 1965, protagonizada por la gran Julie Andrews y que, bueno, pues en España fue más conocida como Sonrisas y Lágrimas. Ahora ya sí te suena, ¿no? Ya dices tú, ¿por qué me cuenta esto? Pues precisamente porque hablamos de la película Sonrisas y Lágrimas de Julie Andrews. Años más tarde, el 16 de noviembre de 1988, Benazir Bhutto es elegida en las elecciones democráticas para ser la primera ministra de Pakistán. Vamos a saber qué más pasó un 16 de noviembre en España, en nuestro país. Bueno, pues en 1938 y en el marco de la Guerra Civil Española finaliza por completo la decisiva Batalla del Ebro. Fue la más larga y cruenta de toda la guerra. También te cuento que en 1989 el escritor paraguayo Auguste Rodas Bastos gana el premio Cervantes de Literatura. Vamos a dar un repaso en el mundo que ocurría tal día como hoy. Pues en 1923 en Estados Unidos se crea la Interpol. Y en 1933 también en Estados Unidos, bueno, pues Estados Unidos reconoce oficialmente la Unión Soviética creada 16 años antes. En Londres y en 1945 los representantes de 44 países acuerdan crear la UNESCO. Y en la Unión Soviética en 1965 lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 3, que se convierte en la primera sonda que impacta contra Venus, aunque no llegó a transmitir datos científicos. Vamos hasta el año 1979, tal día como hoy la UNESCO proclama Patrimonio de la Humanidad a La Habana Vieja y las fortalezas circundantes, al celebrar la ciudad el 460 aniversario de su fundación. Vamos a ver quién nacía un 16 de noviembre. Pues en nuestro país lo hacía Máximo Valverde, actor. Hoy cumple 76 años. Y 73 cumple Iñaki Anasagasti, el político en nuestro país. En 1953 nacía Jesús Capdevila Pastor, escritor. Hoy cumple 67 años. Y 59 años cumple Sabino Méndez, que así igual no te suena, pero te digo que es músico y además de la banda Loquillo y los Trogloditas. Bueno, pues él cumple hoy 59 años. Y en cuanto en el mundo, pues en 1964 nacía la pianista y cantante canadiense de jazz Diana Krall, cumple 56 años. Y 54 años cumple Dave Kastner, guitarrista estadounidense de la banda Velvet Revolver. Lisa Bonet, actriz estadounidense, y cumple 53 años. Y ahí nos vamos a quedar en cuanto a cumpleaños. También te voy a contar qué se celebra en el día de hoy. Pero eso será después de un tema musical, pues precisamente de lo que te acabo de contar. Y es que tal día como hoy nacía Dave Kastner, guitarrista estadounidense de la banda Velvet Revolver. Hoy cumple 54 años y lo hacemos pues poniendo uno de sus temas, The Last Things. Pack up.

Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en las 12:33 minutos del mediodía. Vamos a ir a por el día que se celebra hoy, porque es el Día de la Tolerancia, el Día Mundial de la Tolerancia. Ni indulgencia ni indiferencia. Se pide respeto. Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. Bueno, pues te cuento que en 1996 la Asamblea General de la ONU invitó a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia este 16 de noviembre. Además hay un premio también, el premio de la UNESCO para el fomento de la tolerancia y la no violencia, establecido en 1995 para conmemorar el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia y también el 125 aniversario de Mahatma Gandhi. Reconoce la labor de las personas, instituciones no gubernamentales y otras entidades que realizan contribuciones excepcionales y son líderes en la promoción de la tolerancia y la no violencia. Además, el galardón se otorga cada dos años, en el Día Internacional de la Tolerancia, el 16 de noviembre, y podrá otorgarse a instituciones, organizaciones o personas que hayan contribuido, pues, de manera particularmente meritoria y eficaz a la tolerancia y la no violencia. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y de medios de ser humanos. Bueno, pues ya lo sabéis, hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. Hay que ser más tolerantes, en cualquier caso. Ya sabes, por cierto, que tienes el 665-896-450, pues para ponerte en contacto con nosotros, para contarnos lo que te apetezca, decirnos hola, buenos días, como hace, por ejemplo, Cari, lo hace cada mañana para decirnos buenos días. Y José nos manda un hola, Rosa, muchas gracias, ahora todos tenemos tetazas. Habla de tazas, ¿vale? Tazas para el té. Pues sí, ya tiene también tu mujer la taza. Vamos a poner más musiquita, que siempre viene la mar de bien a escuchar música, pues como esta también, que bueno, pues uno de los primeros temas o uno de los grandes temas de Rihanna, este Umbrella.

pues intentamos ponerle ritmo como siempre a cada una de las mañanas de lunes a viernes y de 11 a 1 en este espacio llamado Entre Amigos. Y también darte buenos consejos, no solo con bueno, pues todos nuestros anunciantes, que son muchos y todos buenos, sino también para los que tenemos que decirte algo, pues así, con un mensaje en directo, y en este caso de la mano de Ernesto Joyero. Y es que si quieres vender esas joyas que ya no utilizas, Ernesto Joyero compra venta de oro al mejor precio. Y además, si pasado un tiempo lo quieres recuperar, bueno, pues está fácil, porque lo podrás hacer con el interés más bajo, siempre con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, ellos están en la calle Capitán Antonio Mena 117 en Elche, y también puedes visitar su web ernestojoyero.com. Síguelos en Facebook. Y además, si tienes pensado hacer un regalito, pues que tiene que ver con la joyería, lo tienes fácil, y es que en Ernesto Joyero te atienden además con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Innovación y las últimas tendencias en joyería las encuentras en Ernesto Joyero, porque además pueden fabricar cualquier diseño, el que tú sueñes, porque si puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Así tu joya te aseguras de que será única, y esto solo puede pasarte en Ernesto Joyero, como te digo, en Capitán Antonio Mena 117, en Elche. Ya lo sabes, ¿eh? Tu joya única en Ernesto Joyero. Vamos a poner un poquito más de música, después nos vamos ya con las ofertas de empleo, así que no te despistes, quédate con nosotros, porque en nada volvemos con las ofertas del día de hoy, de este lunes 16 de noviembre. Mientras, debajo del cocotero, Mojombi te cuenta un montón de cosas. Under the coconut tree, you be chilling with me, making love to you in a bed so you made of sand and sea. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy. I got you, got the best of me. Hey, usually I'd be gone before the morning light. Ooh, oh, but your eyes keep telling me it's not the case tonight. You gon' make me stay, gon' make me stay. You gon' make me stay forever. You gon' make me stay, gon' make me stay. You gon' make me stay forever. Under the coconut tree we stay, watch as the night turns into day. We let the fire be the light, sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you be chilling with me, making love to you in a bed so true, made of sand and sea. No place I'd rather be, no one else I wanna please, no one but you, boy. I got you, got the best of me.

con Camilo VI. Y un montón de buenas cosas que espero te entretengan de 11 a 1 cada día aquí en Entre Amigos. Que termines de pasar un feliz lunes y mañana más. Espero que mejor también, ¿eh? Hasta mañana. Te quedas con dos de las grandes como es Lady Gaga y Beyoncé. Y este teléfono. Hasta mañana. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central.